Bueno, muy buenas tardes. Quiero, primero que todo, disculparme con ustedes porque estaba prevista una participación mía en el día de ayer, pero ustedes saben que estamos en una dinámica muy exigente con los procesos de implementación del acuerdo de paz. Estamos tratando de avanzar en lo que se ha llamado la fase de los desarrollos legislativos. Para muchas personas esto es una especie de galimatías, pero en este país de leyes, ese es otro campo de batalla impresionante. Ustedes no se imaginan, es un verdadero campo de batalla. Bueno, estamos ahí. Afortunadamente tenemos el proceso guiado por parte de las FARC, del movimiento insurgente, por cuadros que se han formado así como planteaba Jan en la lucha, expresando una de las experiencias yo creo más valiosas, por lo menos en nuestra historia, la capacidad de los campesinos de resistir la guerra durante más de 50 años. Resisten la guerra más espantosa que seguramente ustedes tienen referencia, que no se trata simplemente del embate de las fuerzas militares de Colombia, uno de los ejércitos más entrenados, con mayor disponibilidad técnica en el continente, sino que tienen detrás toda la capacidad del ejército norteamericano con el auxilio de las Fuerzas Armadas de Israel. Esto es descomunal y nuestros campesinos lo han resistido y nuestros campesinos están dispuestos a hacer la paz. Quiero hacer un reconocimiento a todo este auditorio. Es un auditorio muy heterogéneo, que para una persona que estuvo vinculada hace muchos años a la universidad, que vio el transcurrir ideológico y político de la universidad, es muy grato, se los debo confesar. Es muy grato porque nosotros vimos, no hace muchos años, transitar a la universidad por caminos muy ajenos, debo decirlo, a lo que es el ámbito de las urgencias nacionales, de los compromisos nacionales. Desafortunadamente, se impuso sobre nuestro mundo académico una visión que nos alejaba mucho de nuestra realidad y de nuestros propósitos más sentidos. Este auditorio está demostrando que eso está cambiando. Y veo en el entusiasmo de las muchachas, de los muchachos, de las muchachas de 60 y 70 años, de los muchachos de 70 y 40 y 30 años, ese entusiasmo es con el que vamos a construir la paz. Me alegra inmensamente encontrar en este auditorio a los colegas que vienen de Holanda y de otras partes. Y se los digo con una gran emoción. Nosotros estuvimos cercados, aislados. Nosotros, digo, los que hemos tenido como un sentimiento democrático, un proyecto de apoyo a lo popular, nos cercaron, nos aislaron, nos tuvieron aislados. Afortunadamente, en muchos núcleos, unos núcleos sensibles de la academia, y yo cito el caso de la Universidad Javeriana, se mantuvo ese hilito de conexión con otras formas de pensamiento. Y esto yo lo saludo con mucho afecto y lo veo aquí representado en este auditorio y por eso me alegra tanto. No solamente a ustedes, compatriotas, sino a quienes nos visitan y a quienes están dispuestos a caminar un trecho, creo yo, que va a ser largo con nosotros. Bienvenidos, compañeros, compañeras. Ya, gracias, Jan. Y gracias por esa marquetalia. La llevamos en el alma. Muchas gracias. Paso a referirme al tema que me habían planteado para ayer, que es complicadísimo: desarrollo. Yo diría de entrada que afortunadamente en este momento no estamos en los años 50, cuando iba a empezar el embrujo del desarrollo. Colombia fue visitada por la primera misión del Banco Mundial y venía con el Evangelio del Desarrollo. Y lo sembraron profundamente, profundamente. No nos hemos podido quitar eso, esa maraña de la cabeza. Pero poco a poco vamos avanzando y nuestro diálogo con los colegas de fuera nos está ayudando a quitarnos esa maraña y a comenzar a entender cuáles son los caminos por los que avanzan los pueblos sin caer en el embrujo de ese fementido desarrollo que no nos ha traído sino pobreza, tragedias, guerra, aniquilación de nuestros recursos, aniquilación de nuestro planeta, hasta un punto que hoy en día, cuando estamos comenzando a adentrarnos en los efectos de las variaciones climáticas, somos conscientes de que la acción de la humanidad tiene mucho que ver con ese cambio climático. Ya no fueron esos procesos que se dieron hace siglos, donde pudiéramos decir la intervención de la humanidad, de la mano del hombre y la mujer, fue muy pequeña. Hoy es brutal. ¿Y qué ocurre? Que ese mundo del cambio climático, de las variaciones climáticas, es apenas el telón de fondo de la profunda crisis en la que nos estamos adentrando. Lo que está ocurriendo en Europa y en particular en los Estados Unidos es para nosotros, como decía la Biblia, el mensaje que escribe esa mano misteriosa en la pared. Allí se nos está haciendo una advertencia muy severa. Esto no es un problema simplemente coyuntural. Es algo mucho más profundo. Y esa convergencia de lo climático, lo económico y lo político en ese escenario de crisis cada vez más profunda es el marco en el que Colombia también está decidiendo su futuro. Por una extraña circunstancia se ha producido esa convergencia de esa crisis mundial con la crisis que está viviendo nuestro país. Y no podemos decir que no estamos en una crisis profunda. Las instituciones a nuestro lado se desbaratan. La credibilidad de esas fuertes instituciones con las que se dirigió la política del país se están desbaratando. Y ese es precisamente el escenario en el que entra la decisión del movimiento insurgente de hacer la paz de verdad. Hacer la paz de verdad, porque no hay vuelta de hoja y no hay opción sino hacer la paz. No hay opción distinta a hacer la paz. Pero nosotros debemos reconocerlo, aquí nunca nada es fácil y la paz no será fácil. Y lo estamos viviendo cada día, en cada acción, en cada camino por el que tratamos de movernos, de explorar, vamos a encontrar y encontramos infinitas dificultades. Pero nos mueve una convicción que se expresó muy claramente cuando se firmó el acuerdo del Teatro Colón, cuando se habló del potencial transformador del acuerdo de paz. No es un simple papel firmado, no. Lograr que se acabe la guerra, lograr que los bombardeos sobre las zonas campesinas se terminen, que esas redadas masivas que se producían en nuestros campos paren, que las minas, que el terror de la guerra cese, es un avance impresionante. Para los jóvenes, ahora me refiero a los de 30 y menos, estar en un país sin guerra es una sorpresa. Van a desaparecer y están desapareciendo las noticias en los medios de los mutilados, de los muertos. En estos días hubo unos reportes del hospital militar donde no había un soldado herido en el último par de meses. No había un soldado herido en el último par de meses. Esto es grande para nosotros. Pero Pero yo digo que esa convergencia, y no de mala voluntad, hablé del desarrollo de los años 50, señalando que ya no es el escenario. Tenemos que mirar muy críticamente cuál es el panorama que tenemos ante nosotros. Ayuda al proceso de paz el hecho de que se hayan hecho evidentes una serie de estudios, de informes, a los que anteriormente no se les puso mucha atención o ni siquiera existían. Y aquí quiero hacer referencia en este medio académico a tres fuentes importantes. En el año 2011, y con participación de personas de nuestra universidad, las Naciones Unidas hicieron un estudio, ya voy a terminar, hicieron un estudio que es el Informe de Desarrollo Humano, que sacudió al país. Le digo, mire, la Colombia rural es más importante de lo que se quiere reconocer. Después aparece un estudio mucho más cercano, que lo dirigió el exministro José Antonio Campo, la misión para la transformación de Estado, y coincide plenamente en el feroz diagnóstico de la situación del campo colombiano. Y como si esto no fuera ya bastante, aparece el censo agropecuario del 2014, más de 40 años después del censo anterior. Imagínense ustedes un país que se niega la posibilidad de entender su mundo rural. ¿Qué nos está diciendo eso? La voluntad de tapar, pero al fin se destapó y nos estamos apropiando de eso. Y todo eso lo que nos significa es que esa cortina que se nos había puesto ante los ojos del desarrollo, de que ya casi logramos el desarrollo, de que hay unos indicadores que ya casi nos ponen en la escena del desarrollo, eso desapareció, eso se está esfumando como humo de pajas. Estamos ante una perspectiva difícil, construir nuestro nuevo camino, y afortunadamente dentro del acuerdo eso está previsto. ¿En qué sentido? Vamos a cambiar nuestra forma de convivir entre nosotros y con la naturaleza. Vamos a cambiarlo. Se habla de cambiar el paradigma de desarrollo, en fin, pero el caso es que esto ya no aguanta más. Y la decisión de transformarlo tiene una serie de metas cercanas, otras menos cercanas. Pero allí tenemos un personaje fundamental al que se refería Jan, nuestros campesinos. No quiero hacer una exaltación romántica del campesinado, no, pero allí está, generando una proporción superior al 50% de nuestros alimentos bajo la guerra. No es lo mismo estar uno en Argentina produciendo comida, o en Uruguay, o en Venezuela misma produciendo comida, que estar bajo las bombas produciendo comida. Lo estamos logrando y estamos dispuestos a hacerlo y a establecer los puentes con los medios urbanos. ¿En qué sentido? De que estamos llevando esos alimentos que se requieren en condiciones dignas para quien los produce y para quien los consume. Esas son las guías centrales de nuestros acuerdos. Vamos a transformar nuestro país, pero no dentro de una elegía, dentro de una borrachera de la paz, sino dentro del camino que nos trazan esos viejos campesinos que dijeron: no nos vamos a dejar aniquilar, vamos a seguir con nuestros marranos y nuestras gallinas hasta llegar al corazón de las ciudades y expresarle al mundo que el bienestar de la gente de las ciudades depende del bienestar de las gentes del campo. Muchas gracias.